es el día de mi cumpleaños. Todo me felicita y tú no estás presente. ¡Qué pena! ¿Dónde estás, amor? Y pensar que es este día de tristeza para mí. Todos ríen, todos cantan para mi felicidad. Yo me quedo muy callado con mi cerveza en la mano y fingiendo una alegría. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Thank you.